Muy buenas tardes, hoy es viernes 2 de julio de 2010. Esto que comienza ahora es Latido Libertad. Está escuchando Radio Ela, www.radioela.org. Un viernes donde en la calle negras tormentas agitan los aires. Y por una vez no es solo el tiempo que está haciendo, que está bastante tormentoso después del calor que ha hecho estos días, sino también por la huelga de metro que ha conseguido en 2 días paralizar Madrid y que continúa hasta el lunes. Ese será el tema principal. Tendremos una entrevista que grabaron ayer los compañeros del centro de medios a un compañero del centro del comité de huelga, en el que explican el estado en el que está la huelga. Y también hablaremos un poquillo de otras huelgas que ha habido estos días y las que hablo más adelante. También recuperaremos uno de los temas de los que vamos haciendo seguimiento, las acciones contra las obras del tren de alta velocidad en Euskal Herria. Está habiendo una acción bastante potente estos días, después hablaremos de ello con más calma. Y por lo demás, hablaremos brevemente de la gran jarana que está estos días en Madrid, la fiesta del orgullo gay. También hablaremos de convocatorias varias, porque aunque sea verano, esto no para. Así que nada, arrancamos aquí en Radio Ela, desde ahora a las 7 y media pasadas, hasta las 9 de la noche. Me gusta esa canción. Y esta canción, A la huelga, es un poco lo que está viendo estos días en el sub, en los subsuelos madrileños. Queda chulo decirlo así, además. Y bueno, comentar, hoy es ya el quinto día de la huelga del Metro de Madrid, de la huelga de todos los trabajadores asalariados del Metro de Madrid, convocada por todos los sindicatos que están con representación en lo que es la empresa Metro de Madrid, para que no se... Después explicará mejor en la entrevista. Para es que... curioso porque en los carteles, hoy viniendo en metro hacia aquí, precisamente en los carteles he visto que pone con motivo de la huelga convocada por el colectivo sindical Solidaridad Obrera. Sí, sí, yo me he fijado que es el y, único... Y no ponía ninguno más. Y digo, joder, pues yo pensaba que era una huelga convocada por todos los colectivos. Y de hecho es que es así, porque luego ves la manifestación y demás y tienen ahí pancarta, comisiones, UGT, bueno, todos. Sí, y en las asambleas, que ha tenido mucho seguimiento las asambleas por parte de los medios de comunicación, tanto de los alternativos como podría ser habitual, como por los más media. Era curioso ver a la CNN cubriendo en directo una asamblea de trabajadores, ¿sabes? Que son cosas que uno no se imagina. Pues un poco lo que se está pidiendo en esta huelga, que realmente casi debería ser general y de todos, pero bueno, esa es otra historia. Es que no se hagan esos recortes salariales que se quieren hacer de un 5%, a ellos como trabajadores de una empresa pública que son, pues les tocaría, y también que se siga respetando el marco de contratación del convenio, el convenio colectivo, que lo que quieren con la reforma laboral, pues el convenio colectivo pues va a ser algo que se va a tomar gárgaras y cada empresa contratará según le apetezca y no en base a algo. Realmente lo que están pidiendo es que se respete lo que está firmado. O sea, que si está firmado una cosa, que ahora no vengan a joder esa cosa. Y bueno, decir que es una huelga que está siendo... Es un poco bipolar, ¿no? Que está siendo muy criticada por mucha gente y muy apoyada por otra mucha gente. Y que en ese sentido está creando ahí un poco de cisma entre los madrileños en general. Lo hablas con la gente del trabajo, con la gente de la calle, que hay gente que lo critica muchísimo de que si no tienen derecho, que si no sé qué, no sé cuántos. Sí, que si su libertad acaba donde empieza la mía, no sé qué, no sé cuántos. Y otra gente que la apoyamos a muerte porque son un ejemplo a seguir, porque son los únicos que se han parado de momento a decir ya basta. Y también de los pocos que tienen el poder real de ser un sector estratégico que tienen capacidad para parar, también por cómo es la empresa Metro de Madrid, que es una empresa todavía un poco al modelo de las empresas antiguas, que toda esta gente pertenece a una misma empresa, por lo cual se puede convocar legalmente si paras en esa misma empresa. Y también pues un poco por ser un sector estratégico, y por eso yo creo que es la importancia que tiene esta huelga, que es un poco que nos demos cuenta... Como ellos pierdan, los que no tenemos capacidad de incidencia real, la gente que venimos de sectores mucho más precarios, mucha gente les critica, que son unos privilegiados, no sé qué, hacen esto porque pueden. Pues claro, pues joder. Claro. Yo también lo haría. Y nosotros que no podemos, pues tenemos que agarrarnos a ellos y... No, en ese sentido, todo lo que pasa y lo que ha pasado siempre, todo lo que ha pasado en el Metro de Madrid ha sido un poco referente también a la hora de los movimientos sociales y de todo Madrid en general, porque que más que menos le afecta lo que pasa en el metro, porque aunque seas un yuppie que solo te muevas en taxi por Madrid, pues el tráfico se ve afectado si hay una huelga de metro. La gente que coge el metro ya ni te cuento, todo el mundo está afectado de una manera u otra de lo que pasa en el metro. Sí, esto ha quedado demostrado el modelo de ciudad que tenemos, lo dependiente que es de según qué cosas, ¿eh? Y que no se olviden los de arriba que esas cosas funcionan porque hay gente trabajando para ello, que no somos... Claro. No somos números, no funciona mágicamente. Este Metro de Madrid que vuela no vuela por Esperanza Aguirre, vuela por esta gente que están ahora defendiendo lo suyo. Defendiendo lo suyo, que a la hora, la verdad, es un poco lo de todos. Pues si te parece, ponemos esta entrevista que hicieron ayer los compañeros del Centro de Medios a un representante del... Sí, vamos a pisar el trabajo de otros. No, más que pisar, aprovecharlo, que realmente... No, difundir, que es lo que hay que hacer. Claro, aprovechar ya que una entrevista muy buena que han hecho estos compañeros, también se puede leer en la página web centrodemedios.org, y realmente es una entrevista que no tiene desperdicio y explica muy bien desde dentro cómo están las cosas al día de ayer. Hoy pues tampoco hay novedades como tal, en los medios de contrainformación no he visto ninguna novedad, y en los más media pues las cosas tiran así, de sin novedades, la comunidad dice que... Sí, está todo un poco en stand-by, ¿no? Que sí. De momento se ha convocado la huelga con servicios mínimos ayer y hoy, mañana y pasado no hay huelga. Y para, el lunes... para no bloquear Madrid en un día festivo con esto de las fiestas del orgullo, que está Madrid hasta arriba de gente. Yo tampoco lo acabo de entender mucho eso, pero bueno, pues por no... lo han decidido también, así. También lo hablan un poco de por no. Es poco esa estrategia. También se cuenta en la entrevista que es por no terminar de echarse a la gente encima. Porque una cosa es que te jodan ir a trabajar, otra cosa es que te jodan irte de fiesta. Y el lunes tampoco hay huelga, pero deciden. Sí, el lunes habrá asamblea. Es un poco lo que decían ahora. Ahora antes de empezar el programa, estuve mirando un poco la última hora. Eso, la comunidad decía que era inamovible, que se tiene que haber recortes sí o sí. O sea, que si no es directamente el 5% de los sueldos, igual es en las condiciones, en las ventajas que tiene para las familias, el metro, cualquier tema, pero que se va a hacer sí o sí. Y los sindicatos, los representantes sindicales... Dicen que no. No, decían que no. Y que ellos tienen que ir con alguna novedad el lunes a la asamblea para que los trabajadores decidan, porque si no, sigue habiendo las mismas razones para seguir en paro. Y en la entrevista esta nos van a contar muy bien un poco todo el tema del esquiroleo, que acaba siendo lo más curioso, pues donde más fuerza han tenido, haber sido capaces de parar los esquiroles, y es cuando se hace realmente un paro. Y cuentan un poco cómo ha sido y cómo la comunidad ha intentado meterlo, así que vamos ya a la entrevista, que más es un poquito larga, y vamos muy bien. Y vale la pena, vamos a ello pues. Estamos hoy con Manolo, del comité de huelga. Manolo, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están los ánimos? Bien, bien, estamos bien. ¿Estamos fuertes? Sí, seguimos. Estamos a la deriva todavía. Manolo, para comenzar, nos gustaría que nos hicieses una valoración del cuarto día ya de esta huelga de metro, que empezó el lunes. Pues bien, ha sido una huelga en la que ha respondido, pues como los días precedentes, los sectores donde tenemos más fuerza en la movilización han respondido al 100% en oficio y en trenes, y estamos flaqueando en el sector de estaciones, donde empezamos a tener problemas desde el segundo día. Con la decisión de realizar la huelga total, pues en este sector se empezó a flojear. Creíamos que era simplemente un error de los compañeros de la mañana, que no habían visto si iban a circular o no iban a circular los trenes, pero pues hemos tenido un serio problema, o tenemos un serio problema en estaciones. Hay mucho esquirol y tenemos estos días para recomponer fuerzas en este sector, pero bueno, en el sector de técnicos y administrativos se ha mantenido la fortaleza de los paros, y bueno, esperamos que mañana sigamos igual. De momento, oficio y trenes estamos al 100% y fallamos en estaciones, donde sí el primer día también se estuvo al 100%, el primer día que cumplimos los servicios mínimos. ¿Nos puedes comentar si ha habido problemas precisamente con lo que mencionabas ahora, en los piquetes, con esquiroles que intentan ir a trabajar, si te ha habido algún problema? Incidentes no ha habido. Hay problemas porque el que haya esquiroles, pues nosotros tenemos piquetes itinerantes por estaciones, y los compañeros pues vienen abatidos de la situación, porque se habla con estos esquiroles, se suman en principio a lo mejor al piquete, parece que se han convencido y que van con el piquete, y a la mínima pues desaparecen y vuelven a estar en otra estación escondidos, porque la historia es que la empresa está pagando unos salarios por no hacer nada, porque esta gente, la manera que tiene de esquirolear la huelga es firmar y esconderse, y la empresa pues parece ser que les viene bien, incluso no llevan ni uniforme ni nada, se les está dando como que están haciendo un servicio y no están. Tú vas a una estación y ves al vigilante que te dice las cuatro cosas: puedes sacar billetes para este mes, para cuando estábamos sin dar un servicio, sin pasar un tren, y si tenías algún problema al sacarlo, salía una persona sin uniforme de metro que te decía: bueno, si no te lo da la máquina, yo te lo puedo cobrar, ¿no? O sea, que era un trabajador esquiroleando, pero que estaba sin uniforme ni nada. Entonces, en ese plan es en el que tenemos a la gente. Y tenemos a veces grupos de 10 y 12 personas escondidos en un cuarto. Entonces, bueno, hemos encontrado de todo. Y la verdad es que es para abatirte, porque estamos jugándonos el puesto de trabajo muchísimos cientos y cientos de compañeros, y que otros, por no tener una rebaja salarial, pues que estén de un día de 120 o 130 euros, lo que sea el descuento diario, pues que jueguen a esta miseria, ¿no? ¿Qué medidas de presión conocéis que está haciendo Metro hacia a los trabajadores para que no vayan a la huelga y saquen los metros? Sobre todo recordamos que, bueno, el lunes fue huelga de servicios mínimos, martes y miércoles no se cumplieron los servicios mínimos y hoy han vuelto los servicios mínimos. Sobre todo en estos dos días, en el martes y el miércoles, ¿qué conocéis de medidas de presión? Bueno, pues no sé, no queremos darle validez o legitimar cosas que no hemos visto en directo. Se nos dice que a los compañeros que tienen contrato a tiempo parcial se les ha llegado a ofrecer el contrato a tiempo total. Creemos que es más bien un bulo, porque la empresa no puede hacerlo, nunca va a poder saltarse en la metodología aprobada para pasar un trabajador que tiene contrato parcial por delante de ninguno de los que tiene delante. No puede hacerle a él fijo sin hacer a todos los que hay delante de él, pero vamos, ha sembrado ese rumor, y entonces algunos trabajadores a tiempo parcial pues han creído eso y han querido trabajar, esquirolear la huelga, forzados por, bueno, pues me van a hacer fijo, ¿no? O si hago la huelga no me van a hacer fijo, que es lo contrario. Tú dices que hay alguien que le han dicho que le va a hacer fijo o tal, pues el resultado es que todos los parciales piensan que si participan en la movilización no les van a hacer fijos. Eso es una de las cosas que ha habido, y otro pues ha sido el intento de apertura de la línea 8 los dos días. AENA está presionando muchísimo a Metro y a la comunidad para que abran la línea 8, porque tiene un cacao muy gordo en los aeropuertos y necesita una salida en Metro. Entonces pues han intentado trabajar con los esquiroles como en el siglo XIX. Aquí el que esquirolea una huelga, a lo mejor pues tienes un conductor en una línea del turno de la mañana, entre todas las líneas del turno de la mañana a lo mejor tienes 8 conductores esquiroles, otros 6 o 7 u 8 por las tardes, ¿no? Pues cada línea tiene un material para el que tienes que estar formado, tú tienes un turno y un horario. Y bueno, pues lo que ha intentado es decir, se ha acabado, eres un esquirol, eres de los nuestros, ni tienes horario, ni tienes turno, ni tienes material, los voy a juntar todos en la línea 8 y que me abran la línea 8, a pesar de que no sean conductores de la línea 8. Y eso es lo que intentaron hacer. Entonces el primer día que la intentaron abrir, pues alucinamos bastante, pero bueno, convencimos a todos los conductores que iban llegando, a una mayoría, para que no se echaran un paso atrás, no esquirolearan y se fuesen, y tuvieron que ceder y desmontar el dispositivo que tenían en marcha, ¿no? El segundo día ya fue bestial, porque acabábamos de aprobar levantar el pie del acelerador y que íbamos a cumplir los mínimos, como lo hemos hecho en el día de hoy, mañana, y a no hacer huelga el sábado, domingo y lunes. Y nos montan otra película a las 5 de la tarde en la 8. Entonces aparece la policía, aparece Telecinco, aparece las televisiones a montar y para el espectáculo. Y bueno, pues lo que hicimos fue concentrar los piquetes, e incluso pues la gente de la asociación, vamos, de la asamblea por la huelga general en Vallecas, pues movilizó a cantidad de compañeros y vinimos, vamos, yo estaba allí, pero porque soy el responsable del piquete de nuevos ministerios, porque yo trabajo en la línea 8. Y bueno, vinieron compañeros de Comisiones Obreras, compañeros del Sindicato de Conductores y muchos piquetes de talleres centrales. Pues ya éramos una fuerza tal que, vamos, le dijimos a la empresa que no iban a sacar los trenes, aunque trajesen esquiroles, aunque trajesen toda la policía del mundo, íbamos a liar una y íbamos a pasar a otro nivel, al que no queríamos pasar, por eso levantamos el pie del acelerador, pero si nos obligaban lo íbamos a pasar. No les íbamos a permitir abrir la línea y tendría que llevarse detenidas a la gente, porque nos íbamos a bajar a la vía y íbamos a... Hasta ahora estábamos cuidando el material y vamos a dejar de cuidar el material, y bueno, pues a lo mejor no podían abrir ni cuando se desconvocase la huelga. Y bueno, pues entonces ya movieron los hilos y recularon, se fue la policía, se fueron las televisiones y no llegó ningún esquirol, y dieron palabra de mantener como mantuvieron sin abrir la línea 8. ¿Qué razón hay para que hoy hayan vuelto los servicios mínimos a Metro? Pues la única razón es que no queríamos que nos echasen al pueblo de Madrid encima. Tampoco creíamos que fuesen a resistir dos días de huelga total. Lo que había arriba era muy fuerte. Nosotros lo padecemos igual que cualquiera, porque nosotros no somos extraños a lo que está sucediendo en la ciudad. Simplemente para salir del piquete de nuevo ministerio, si ir a una reunión del sindicato o ir a casa, pues lo que suele tardar 15 minutos... si, yendo por arriba, pues tardábamos 2 horas o 2 horas y media. Y bueno, pues nosotros veíamos a los trabajadores salir de las estaciones de Renfe y tener unas colas para coger un autobús, pues de horas, y ir en la manera que se iban los autobuses o que se ha ido, con el calor que ha hecho. Y bueno, pues sabemos las condiciones, sabemos que eso, si lo mantenemos muchos días seguidos, el nivel general de trabajadores de Madrid iba a cuestionarse el apoyo que nos estaba dando, ¿no? Porque sabía que la lucha, sabe que la lucha que estamos llevando no es una lucha egoísta por ganar 2 duros más en el metro. A casi todos nos la repampinfla el 5% a nivel salarial, pero lo que queremos defender a toda costa es la vigencia del convenio colectivo y que es los convenios colectivos se cierran y no se vuelven a abrir, como ha pasado siempre. Es el derecho fundamental de existencia de un sindicato. Si lo que llegamos a acordarnos no tienen por qué cumplirlo las empresas, pues apaga y vámonos. Entonces, queríamos recuperar esto y recuperarnos nosotros también. Recuperarnos nosotros, reventar la utilización de los esquiroles. Bueno, esto que estoy diciendo aquí no lo hemos dicho ni en las asambleas, porque el uso que pueden hacer los medios de comunicación comerciales de esto, pues podría ser brutal contra los compañeros. Muchos trabajadores no saben que la empresa estaba utilizando ya grupos de esquiroles en este sentido. Entonces, tenemos que recomponer nuestros piquetes, recomponer nuestros militantes y volver a la carga si tenemos que volver. Sin una salida el lunes, pues el martes volver otra vez. Entonces queríamos reventarle sus planes, de los que todavía están dando marcha atrás. Sus planes de represión, no sé si sabéis, el jueves estuvieron utilizando que había habido 2 agredidos en el piquete de Canillejas. Unos agredidos que no han sido agredidos ni nada. Lo que pasa es que hay gente que entra de esquirol con mucha chulería, y estos de la Gerencia de Medicina Laboral son un caso aparte. Nosotros lo comparamos con los experimentos de médicos de Hitler, ¿no? Lo que hace esta gentuza. Y incluso desde mi sindicato estamos dispuestos a firmarle la externalización de la Gerencia de Medicina Laboral a la empresa. A decir que preferimos que venga cualquier empresa privada a llevar ese asunto, que tan mala leche como tienen los que están allí, no lo puede tener desde hace muchos años. Pero vamos, esa gente siempre ha esquiloreado las huelgas y ante cualquier insulto o tal declaraban que era una agresión, y entonces pues bueno, pues les han enseñado lo que es una mínima agresión. En el sentido de que, bueno, pues ayer lo que os quería decir, la Esperanza Aguirre venía a decir que había habido 2 heridos, que los violentos, que no sé qué. La policía había llamado a comisaría, tenía que pasar por comisaría 3 compañeros que salían en las imágenes, porque todas las cosas estas están grabadas, todas nuestras actuaciones, cosa que ya sabemos, que ya sabíamos desde el inicio, y que tenía que pasar por comisaría. Y hoy les han llamado para decirles que, bueno, que habían visionado las cámaras y que no era ninguna cosa grave, que no hacía falta ni que pasaran por comisaría. Entonces, los montajes se pueden hacer o deshacer. Y entonces esta gente ahora mismo está en sensación de dar marcha atrás para ver si se puede acordar una salida. Lo que pasa es que en la única reunión que hemos tenido, pues siguen RQR con la ley esta del decreto ley, y ya les hemos dicho que queremos una salida, pero la salida tiene que ser sin ninguna sanción y con el convenio colectivo íntegro. Que busquen las puertas que quieran, y con esas 2 cosas nosotros tendremos una salida. Sin esas 2 cosas no va a haber salida. Justo eso es lo que te vamos a preguntar, si ha habido reuniones con Metro, y si esperáis que respondan a lo largo del fin de semana, que se produzca algún tipo de oferta razonable por parte de la empresa. Yo sinceramente no soy optimista en esto. También hemos rebajado ese tema nosotros, porque hemos estado cagareando y diciendo en todos los sitios que no reconocíamos a la dirección de Metro, que había firmado con nosotros el convenio para negociar esta ruptura del convenio, y sin embargo nos hemos sentado con la dirección de Metro hoy. Con la dirección de Metro a completo, que hasta ahora nunca se había sentado al completo. Estaba la parte política y la parte empresa. Hasta ahora siempre con quien hemos firmado el convenio es con la parte empresa. Pero bueno, ahora estaba la representación de la Comunidad de Madrid en la empresa sentada también, pero para no decir nada, para decir las banalidades o el infantilismo de, después de 40 minutos de reunión, de decir que teníamos que sentarnos a negociar. Mira, llevo 40 minutos delante de usted sentado, esperando que me diga algo. Y nada, no ha habido nada. Hemos dicho que estamos las 24 horas de estos días hasta el lunes dispuestos a negociar cuando quieran, con esas bases que le hemos dado, que cualquier otra pretensión que no sirve, que no vale para nada, y que cuando quieran nos llamen. Y en eso hemos quedado. Para que veáis lo hipócritas que son, pues esto se celebra en la planta cuarta de la sede social, en el salón de consejo de administración, un salón muy muy rococó, y yo me dejé la bolsa allí en la reunión. Me di cuenta pues cuando llegué a la calle, digo, ahí va la bolsa, digo, me subo otra vez, y me subí, se habían quedado la parte de la dirección allí. Cuando voy a entrar, la puerta cerrada, unas risotadas dentro que eran de escándalo. Me quedé así como petrificado, y digo, bueno, llamé una vez y entré y me pasé por el bolso, se callaron. Y cuando ya salía, me he dejado el bolso. Cuando cojo el bolso, estaban todos como serios y tal. Bueno, Manolo, ¿qué? Digo, no, veo que lo tenéis mucha juerga y os reís mucho. Pues a lo mejor se acaban las risas, ¿no? No, cada uno estamos en... nos reímos lo que tenemos que reír, ¿no? Me dice el director gerente. Digo, bueno, pues ríe mejor quien ríe el último, ¿no? Ya veremos a ver quién ríe. Hombre, yo sé que nosotros no vamos a reírnos cuando termine esto. No creo que sea para risa. Pero me jodió bastante que después de una reunión tan tensa, ¿no?, pues que vengan con esas risotadas como si hubiera sido una charla de café, ¿no? Y son así, los directivos de Metro son así de irresponsables. ¿Y en estos días esperáis hasta el domingo que vuelvan a ponerse en contacto con vosotros? Sí, reuniones va a haber, porque eso es su justificación. Ellos van a decir que están negociando, aunque no negocien realmente, pero... reuniones físicamente va a haberlas. Otra cosa que se planteen una salida, porque es que parece como que no tuvieran ninguna idea de cómo conjugar, respetar el convenio con ahorros. Nosotros sí tenemos idea, pero claro, ellos quieren el ahorro de las nóminas, no les vale ningún otro ahorro. Han declarado que cada día de huelga total han perdido 3.200.000 euros. Y ya son 6,4 millones. Eso en pérdidas por pago de electricidad, por los pagos de gastos fijos y no entrada de... Es mentira. Es mentira porque no han devuelto un duro de los abonos de transportes a nadie y está pagado de antemano por parte de los usuarios, de los trabajadores que utilizan este medio. Pero lo han dicho en la prensa. Bueno, pues señor mío, si ha gastado usted ya 6,4 millones y lo que quiere ahorrarse en los sueldos de los trabajadores de Metro son 8 millones... tiene fácil, ¿no? No nos deje volver a ponernos en huelga total, porque va a perder mucho más dinero. O lo que nosotros le decimos, Metro no necesita publicidad, la mejor publicidad de Metro es que funcione bien. Y se gastan 10 millones de euros anuales, bueno, en el año 2008, en la última memoria que tenemos, en el año 2008 gastaron 10 millones de euros en publicidad. Pues si usted se la está jugando por 8 millones y tal, pues mire que recorte 8 millones en publicidad, ¿no? Hemos tenido constancia a través de prensa de la apertura la amenaza de apertura de expedientes a entre 300 y 400 trabajadores. ¿Es real? ¿Qué implican estos expedientes y qué respuesta va a haber por parte de...? Bueno, empezó el compañero Jiménez de los Santos a pedir públicamente los despidos de todos estos degenerados que estamos poniendo en peligro el único gobierno de la comunidad que genera empleo y es tan progresista. Y a partir de ahí empezaron la dinamita del consejero de transportes, el señor Echevarría, y de la princesa esta, a decir que iban a despedirnos y tal y cual, que, vamos, disparaban con balas de cañón. Han ido retrocediendo y ahora aseguran que solo son expedientes informativos, que no son expedientes disciplinarios, son expedientes para ver qué se contesta y uno a uno valorar y tal. Bueno, nosotros lo que hemos hecho desde el comité de huelga es decir a los compañeros que cuando reciban los diferentes cartas de preguntas, que son estos expedientes, que nos las envíen a cualquiera de los sindicatos en blanco y que vamos a meterlas todas en el mismo paquete y que tiene que haber una salida conjunta para todo eso, si no, no hay salida para nada. De todas formas, esto está en este momento así. Mañana tenemos que ver cómo vamos a responder a esto, porque lo que tenemos aprobado es que si hay un solo expediente, volvemos a la huelga total. Entonces, bueno, mientras ellos lo que califiquen de expedientes informativos, vamos a mantenernos sosegados, a ver si hay una salida. Pero desde luego, como el lunes tengamos cualquier tipo de sanción o lo que sea, pues será una de las dos cosas, de las dos condiciones que hemos puesto, que no se cumple y que nos llevará a volver a la huelga total. En prensa nacional sí que sale específicamente, ¿no?, que son unos expedientes que pueden derivar en el despido procedente del trabajador que lo reciba, que se están siendo enviados por Burofax y que en 72 horas, pues eso, de los 300, 400 expedientes que se están hablando que se han enviado ya, pues llegarán a su destinatario. Sí, no, ya han empezado a llegar en Burofax. Entonces tienes 72 horas para contestarlos. Si al cabo de las 72 horas los que ellos hacen es automáticamente convertirlos en despidos procedentes, ya, fíjate, ya lo tienen hasta juzgado, pues son rápidos a la hora de leer respuestas y de juzgarlo. No sé, es una parafernalia. Lo que pasa es que ya sabemos todos cómo está el Poder Judicial y esta gente tiene a muchos jueces colocados para muchos años, tanto en el ámbito laboral como en el penal. Entonces sabemos que por ahí no vamos a ganar esto, pues como lo otro, no lo vamos a ganar por la vía jurídica. ¿Que nos derrotan? Pues entonces nos vamos a comer muchas sanciones. ¿Que no nos derrotan? No nos comeremos ninguna. Entonces ahí estamos jugando. Es que hay muy pocos grises en esta pelea. Tenemos casi todo blanco o negro. Entonces no tenemos claro que vayamos a ganar. Tampoco tenemos claro que vayamos a perder. No sabemos hasta qué nivel puede ser la derrota. Sabemos que un nivel va a ser a los compañeros individuales y otro nivel va a ser al comité de huelga. Entonces ya veremos cómo terminamos. Desde luego nosotros desde el comité de huelga no vamos a permitir que haya un solo trabajador sancionado. Creemos que tampoco los trabajadores van a permitir que haya nadie del comité de huelga sancionado. Y en esas estamos, en ese apoyo mutuo es en el que sobrevivimos. En relación a eso, efectivamente en la prensa convencional estos días se inicia una política clara de señalamiento de personas concretas, portavoces y figuras destacadas en términos muy, muy claramente ofensivos. Acabas de decir que esperáis de alguna manera que haya represalias contra el comité de huelga. ¿Es una posibilidad esto? ¿Y qué expectativas hay de proteger a la gente que de alguna manera pone la cara en esta batalla? Hombre, de momento hemos relevado al portavoz y hemos puesto un portavoz provisional, que es un compañero de Comisiones Obreras y que está llevando hoy la portavocía. La verdad es que esto de la portavocía del comité de huelga es un tema muy quemante, sobre todo por las continuas llamadas de la prensa, que es un sin vivir. No te llaman una vez y ya les vale, sino que te están llamando pues todo el rato para preguntarte cosas. Son muy retorcidos, muy muy retorcidos. A mí me llamó la del País, por ejemplo, ayer tarde como 6 veces para preguntarme por qué habíamos desconvocado los sábados y domingos. Estaba empeñada en que ahí había algo, que teníamos un plus, le llamaba dominguera, nosotros nos conocíamos ese nombre, parece ser que en algunos sitios por trabajar los domingos cobras un plus. Sé que en la MT eso ocurre porque a veces lo hemos llevado en la plataforma de convenio colectivo de inicio, de reivindicaciones, cosa que no nos creíamos mucho porque por trabajar un domingo, pues yo qué sé, nosotros llevamos toda la vida trabajando domingos y festivos y tenemos pues simplemente un día a cambio, que son los 21 días de periodo de invierno de vacaciones que tenemos. Y no, nunca hemos sentido esta historia de que porque nos paguen 10 euros por ir el domingo estemos ya satisfechos. Preferimos seguir abriendo sistemas de descanso que libres más domingos o más sábados, pero no que porque nos paguen 10 euros ya vayamos contentos. Eso, pero pues aquí había algo de que teníamos que cobrar algo el sábado y el domingo y por eso habíamos desconvocado. Y 6 veces yo le digo, mira, eres muy retorcida, ya te he dicho que hemos hecho una plataforma, una desconvocatoria de huelgas, no de hoy para mañana, sino 2 días, cumplimos los mínimos y desconvocamos 3. Y mira, también desconvocamos el lunes, mira a ver si a alguien le pagan algo especial por ir los lunes a trabajar, pero nosotros nos pagan todos los días lo mismo, sea festivo, sea laborable, o sea tal. Y ya le dije, mira, y no me vuelvas a llamar para preguntarme esto, ya te lo he explicado. Pero es 6 veces, mira, ¿no? Y yo no soy portavoz. Justo hablando de esto, el nefasto papel de los medios de comunicación en la última entrevista que os hicimos el domingo, ya adelantabas que esta avalancha iba a venir, pero de algún modo no deja de sorprendernos la virulencia de los medios de comunicación en la doble línea de silenciar a las voces de los partidarios de esta huelga, como si hubiese una posición unánime a la hora de rechazar abiertamente esto, y por otra parte la institución de la figura del rehén, del ciudadano usuario, como si fuera un rehén de la huelga de metro, y es en realidad es invisibilizar vuestras consignas. ¿Creéis que las medidas que habéis adoptado en la asamblea de ayer van a cambiar esta tendencia de alguna manera? ¿Y hay algo que se pueda hacer en relación a esto? No van a, la actitud de la prensa es así, ¿no? Ellos sirven a quien les paga, ¿no? Entonces van a seguir a muerte. Pero sí vamos a fortalecer a los usuarios directos de... Hoy los trabajadores que utilizan el medio de transporte, el metro, han valorado los servicios mínimos como en su vida lo han valorado. Por todo lo que han sufrido estos días anteriores, hoy no se han quejado de nada. En la línea 8, el primer tren que ha salido con viajeros salió a las 6:05 y el siguiente no pasó hasta las 6:25. Eso en un día normal hubiera sido un motín. Y casi aplauden. Cuando llega el tren, casi hasta aplauden de poder meterse todos juntos en el tren e irse. O sea, hoy han empezado a valorar el servicio que damos en el metro. Han empezado a hablar, bueno, es como cuando tienes un esguince en un pie y dices, joder, lo que utilizo el pie, ¿no? Lo que me duele cada vez que, y cuando empieza a ir bien, qué bien que tengo el pie. Después ya te vuelves a olvidar del pie, pues esto es igual. Los medios no, los medios han empezado una verborrea, no saben cómo criminalizarnos y ahora mismo pues están poniéndonos, tratándonos de funcionarios en el peor sentido posible, de vagos, de peseteros, de gentuza de la peor calaña. Bueno, las tertulias de los charlatanes de feria estos de las diversas emisoras son algo patético como nos tratan, ¿no? A nivel de prensa todavía hay un poco más de dignidad. No, bueno, nos dedican unas portadas, en este caso El Mundo, la portada de hoy al portavoz del comité de huelga, es una demagogia tan sangrante que yo creo que la mayoría de la gente, bueno, no sé, quizá es que no haya el nivel crítico que nosotros pensamos, pero después en la letra no es tan voraz como pensábamos. Creo que va a ser lo más si volvemos a la huelga el martes, porque van a decir que vale, que el convenio, que ya lo hemos hecho dos días, pero que ahora sí que nos hemos pasado y que esto ya es una ley de huelga. Han vuelto a salir con el tema de que hay que hacer la ley de huelga, pero no en caliente. Una ley de huelga que impida que vayamos a la huelga, claro. Es que para lo único que buscan una ley de huelga, en vez de una ley de huelga que formalice ese derecho y que todo el mundo pueda expresarlo, no. Estos hablan de ley de huelga como si la huelga, además, están tratando de unificarla con los servicios mínimos, y que está bien la huelga para reclamar, pero claro, que hay que cumplir la legalidad de los servicios mínimos. Servicios mínimos es romper la huelga, y lo hemos dicho toda la vida. Entonces, si negociamos unos servicios mínimos reales en los que estemos de acuerdo, que compatibilicen el poder ejercer el derecho a huelga y la seguridad de los viajeros y de los trabajadores a la hora de llevar a cabo el trabajo, que es cosa muy difícil porque tienes que llevar pocos trenes y a la vez que no se te caiga ningún viajero de los andenes. Entonces, ellos están en el 50%, nosotros creemos que estamos en torno al 30% de valorar lo que son servicios mínimos y que un 70% pues podamos hacer huelga. Pero es que esta gente hace las cosas muy muy a matar. Los servicios mínimos que nos tienen impuestos del 50%, pues durante los 15 días primeros de mes que han nombrado servicios mínimos para la huelga indefinida, en esos 15 días el que tiene servicios mínimos los tiene los 15 días. Y gente que no tiene servicio mínimo no los tiene durante los 15 días. Entonces buscan crear la división. A una gente le descuentan el salario los 15 días, no tiene que ir a trabajar y puede hacer la huelga, y a otra gente no le descuentan un duro en los 15 días y tiene que todos los días prestar servicios mínimos y llevar a los viajeros en las condiciones que sean los servicios mínimos. Entonces, hasta el cumplir los servicios mínimos es un acto divisorio para nosotros, que tenemos que buscar cabriolas para poder seguir adelante, porque la gente se mosquea con razón. Es que yo no puedo hacer huelga ningún día y otro, pues yo todos los días tengo que hacer la huelga yo. Es completamente injusto. No hacen un sistema rotativo donde todos los equipos un día tengan, otro día no, o lo que sea, ¿saben? son así, de van a de huello a la división. Siguiendo antes que hablamos de la invisibilización de las muestras de apoyo, ayer también leíamos de dos compañeras que mostraban muestras de apoyo, ¿no?, desde fuera, y cómo en fueron los ministerios, sí. En los ministerios, y que fueron detenidas. Fueron retenidas. Dos usuarias que lanzaron un grito de apoyo a la huelga. Fueron retenidas por 5 antidisturbios durante cerca de una hora. Desconocíamos, sí, esa noticia, pero vamos, eso sí que ya es una barbaridad. Eso es un piquete violento, claro, dio voces. Sí. Un piquete violento, porque nosotros vamos callados en los piquetes. Nos gustaría saber... Mira, intentaron criminalizarnos el piquete de nuevo ministerio, nos metieron un equipo de Telecinco, no sé si ya lo he dicho. Sí. ¿Ya lo he dicho? ¿El dentro? Esto, sí, nos lo metieron dentro. De repente estamos el piquete de mantenimiento con los trenes parados durante horas ya a media mañana y vemos que dentro del tren que tenemos en el andén para dar la vuelta de mantenimiento a la línea... Hay un cámara y un tío con un micrófono, ¿no?, de Telecinco. Y entonces salimos y simplemente le digo, ¿qué haces ahí? Pero suave, vamos, sabía que no me podía oír porque estaba dentro del tren y con el ruido que hay, los cristales y todo eso. Entonces, prácticamente simplemente con las manos le hice el gesto de ¿qué haces ahí? Bueno, no veas qué actitud salió, como diciendo, a mí no me golpees ni me grites, y que intentando llevarlo por delante, medía cerca de 2 metros el presentador y el cámara por detrás grabando, ¿no? Y entonces había unos mandos intermedios en el piquete que les dije, ¿qué hacen estos tíos en el tren? ¿Quién les ha dado permiso? No, en el tren no pueden estar. Digo, no, me ha dejado el vigilante. Digo, no, los vigilantes no pueden dejar esas cosas, ¿sabes? Esto es una historia de mantenimiento y esto es nuestro. Esto somos los responsables nosotros, tú no puedes estar aquí. Llamamos a seguridad y en todo el momento intentando picarnos, los chavales se picaban, ¿no? Iban a por él, teníamos que pararles, vale, porque estaban grabando. Y el tío diciendo con una desparpajo, graba a los piquetes violentos, grábalos, que salgan sus caras y tal. Digo, vale, vámonos todos de aquí, que no graben nada, que ahora enseguida vienen a por ellos, hasta que vinieron a por ellos y los echaron, ¿no? Pero que nos intentaban, vamos, allí contestamos como se merecían y salimos en el telediario de Telecinco que han logrado... un piquete violento les impide entrar a ellos también las instalaciones. Ellos buscan esa carnaza, ya, de todas maneras posibles. Lo que queríamos saber en relación a esto es, pese al empeño de la prensa por visibilizar las muestras de apoyo a la huelga de metro, ¿ha comenzado a haber algún tipo de iniciativa? Se acaba de abrir un blog de usuarios de metro a favor de la huelga, etcétera. Y queríamos saber, ¿qué necesitan los trabajadores de metro movilizados? O sea, ¿qué esperan de movimientos sociales, de ciudadanos, de usuarios de metro? O sea, ¿cómo se puede apoyar esta huelga? Hombre, de momento estamos muy contentos por el apoyo recibido. Es lo que nunca hemos tenido y ahora mismo lo tenemos. Estamos recibiendo apoyos que no podemos ni publicar porque estamos bastante machacados de actividad y ni siquiera estamos distribuyéndolos a nuestros propios afiliados, pero estamos recibiendo apoyos de cantidad de sitios de que no sabíamos ni que podía llegar allí el tema de la huelga de metro. Y aquí en Madrid seguimos teniendo y se nota el apoyo de la mayoría de los usuarios de metro y de los colectivos sociales y de lo poco que hay organizado y tal. Vamos, son unas muestras que a veces nos dejan, nos sonrojan. Por ejemplo, la plataforma sindical de la MT ha llegado a tener un piquete de apoyo de 15 de sus miembros con nosotros. Pero la Asamblea de Vallecas por la Huelga General igual. Cantidad de gente que, bueno, que se nos ha ofrecido, que unos chavales de la zona de Tetuán, Plaza de Castilla, pues lo mismo, han buzoneado por todo el barrio el apoyo. Y son cosas que se nota, que después lo ves en la gente, en las miradas y todo, y no ves gritos, ni críticas, ni nada de nada. Entonces, nosotros vamos a volver a sacar, para la semana que viene, vamos a volver a tener otro boletín a los viajeros, que daremos miles de ejemplares, como dimos con el primero, anunciando las huelgas y el motivo de las huelgas, y vamos a volver a hacerlo. Precisamente ya hoy hemos trabajado el borrador, y mañana supongo que se aprobará el boletín. Igual que hacemos boletines internos para los trabajadores, lo vamos a hacer para los viajeros, para dar una información desde nuestro punto de vista de qué es lo que ha pasado y qué es lo que exigimos a la empresa y también también que estamos exigiendo a la empresa que devuelva el tema de los abonos a los usuarios que no han podido utilizar el metro, ¿no?, estos días, por ejemplo. Pero aparte de eso, explicarles que estamos por el convenio, que no es una cosa nuestra, que si nos revientan el convenio a nosotros, seguirán reventando convenios en todos los sectores, y cuando decimos esto, pues afecta a muchos millones de trabajadores. Recordamos la dirección del blog, que es usuariossolidarios.wordpress.com, en donde, pues ahí, por ejemplo, está la sección de panel de apoyos, ¿no?, que cualquier persona que esté navegando por internet y quiera apoyaros puede dejaros ahí una muestra de apoyo. Yo, para finalizar, sí que me gustaría que quedase bastante claro cuáles serían, pues, las causas por las que volvería esta huelga de metro sin servicios mínimos. Pues las causas son dos: una, que haya represión, y otra, que no se cumpla el convenio. Hemos dado un margen bastante largo: jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes por la mañana tenemos que tener una respuesta. Conociendo a la dirección de metro y a estos políticos, hasta el domingo por la noche no nos van a dar nada, y esa noche estaremos toda la noche sin dormir y con prisas negociando, pues lo que nos hacen todos los convenios uno tras otro. No saben ser como las personas y negociar de día y dormir de noche, no, tenemos que estar la última noche y llegar tarde a la asamblea de la mañana con su última propuesta. Pero bueno, ellos sabrán. Si a la asamblea de la mañana llegamos con sanciones y con el convenio roto todavía, pues el martes amanecerá Madrid pues como este martes y el miércoles, ¿no? Volveremos a tener una hora punta durante todo el día y unas molestias para todo el mundo, incluidos nosotros. Pero vamos, ya les hemos dicho que hemos parado una vez y que no pensamos volver a parar. Entonces, a partir de ahí, pues hasta donde el cuerpo aguante, o la represión, o lo que venga, conlleve todo esto. Entonces, a partir del martes de la semana que viene, veremos. A lo mejor hay paz social otra vez y no se mueve nada porque nos han dado una salida. O a lo mejor estamos en julio con 40 grados haciendo estas cosas. Pues Manolo, muchas gracias por traernos esta voz de la huelga desde dentro, esta huelga de metro en primera persona, y sobre todo, pues desde aquí queremos mostraros nuestro apoyo y desearos mucha suerte, y que esta huelga, pues al final se gane y gane los trabajadores. Desde los trabajadores de metro, deciros muchas gracias a vosotros por implicaros en esta lucha, como os estáis implicando. Y que no os preocupéis, que si no ganamos esta lucha, pues ya vendrán otras. Que vamos a estar a por todas, pero que tampoco somos garantía de que podamos ganar nada. Somos un granito nada más en este mundo. Sois un ejemplo de dignidad, eso ya es suficiente. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Eso, acabamos de escuchar esa entrevista que hicieron los compañeros del centro de medios a Manolo del comité de huelga del Metro de Madrid. Y la verdad es que después de haber escuchado esto tampoco queda mucho mucho ya que comentar sobre esta huelga de Metro. Hoy a día 2 de julio de momento no hay novedades, además como cerraba esa entrevista era que se temía que los tiros iban a ir porque los políticos, los responsables de Metro iban a apurar hasta el final hasta decirles algo, así que recordamos un poco cómo está la situación. Hoy todavía hay huelga, pero con servicios mínimos, estos servicios mínimos tan grandes del 50%. Mañana sábado y pasado domingo será el servicio habitual, también el lunes, pero el lunes habrá una nueva asamblea de trabajadores en la que, según los movimientos que hagan Comunidad de Madrid y el Metro, pues se verá si vuelven a convocar huelgas o no, y a ver un poco por dónde van los tiros. Sí, bueno, ha quedado todo claro con la entrevista, lo ha explicado todo perfectamente, con pelos y señales. A mí me ha llamado la atención bastante quizá el tema de los esquiroles, porque igual lo que menos estaba hablando, también el papel de los medios de comunicación, porque en esta entrevista eran muy críticos, pero yo también me quiero quedar un poco con lo positivo. Imagino que, claro, para la gente, para los huelguistas, debe ser muy por culero tenerles ahí al periodista encima, porque suelen ser pesados hasta la náusea, pero por otro lado también hay que ver un poco lo positivo, porque eso de que se retransmita por la tele una asamblea, que utilicen estos términos así un poco que no suene tan a marciano, que se ve un poco que estas cosas se pueden hacer un poco de forma relativamente autónoma. Hombre, pero no deja de ser, yo creo que no deja de ser malo. En el fondo también es difusión. Digo, bueno. En el fondo también es difusión de que la gente que en su vida ha ido a una asamblea y demás, que vea cómo se puede funcionar y eso pues tiene su parte buena, está claro. Uh-huh. Que luego te van a poner los cachos que les interesen a ellos, la gente que habla más vehemente, seguramente, que es lo que hayan sacado y demás. Pero bueno, que también todo tiene su parte buena, ¿no? Me imagino de ese rollo de que la gente vea que se puede organizar de una manera que diferente a la que están acostumbrados. Está bien, yo que sé. No, y es que en este caso realmente es que tiene una huelga se hace para que tenga notoriedad. Que si tú haces una huelga y no se da cuenta a nadie, pues porque esta huelga solo afecta a Madrid realmente, pero es una huelga que está copando las portadas de todos los periódicos a nivel estatal, de la que se está hablando en todos lados, que ha sacado a la palestra temas que, por ejemplo, no conocía, como lo de que la ley de huelga, no existe una ley de huelga en España, que la Constitución reconoce el derecho a huelga, eso es algo con lo que nos hemos criado escuchándolo, la gente que hemos nacido después de la Constitución y tal, que hemos vivido siempre en democracia, pero no existe una ley de huelga. Las leyes de huelga con las que se están dando estos servicios mínimos, pues vienen de antes de la Constitución, es un poco, y claro, sí, los servicios mínimos los pone la autoridad, y por lo tanto, claro, un servicio mínimo del 50% hace que realmente sean molestias. Yo he venido hoy en el metro y es que no he notado para nada que están en huelga. Y otro tema también es el papel que se está hablando ahora de los sindicatos, que los sindicatos que están para pactar con los empresarios y, bueno, en este caso con la empresa municipal y demás. Y qué coño, los sindicatos no están para eso. Los sindicatos de toda la puta vida están para defender los derechos de los trabajadores. Y si no tiene que ser sin pactar, pues sin pactar. Y no están para, o sea, digamos que se está tergiversando un poco el concepto de para lo que está un sindicato. Un sindicato no está para pactar. Se lo han ganado, sobre todo Comisiones y UGT, se han ganado durante los años que tengan esa visión de que están para pactar y para defender a sus élites, que ni siquiera a sus afiliados. Pero es que ya nos ha quedado algo como que no se puede hacer nada ilegal desde un sindicato, porque un sindicato no está para eso. Y no, un sindicato toda la puta vida, todos los derechos que se han ganado en la historia de la clase obrera, se han ganado a base de hacer de cosas ilegales. Claro, porque si te funciona solo dentro de los límites que te marcan, pues es que al final pasa eso, que una huelga así, que es una huelga como hubiera sido la de toda la vida, ya lo llaman salvaje enseguida, ¿sabes? Y realmente no, las huelgas salvajes era el término que se utilizaba para las huelgas que se convocaban al margen de los sindicatos, los trabajadores, o sea, por su parte, eso era una huelga salvaje. Esto han dejado de ser sindicatos, incluso sindicatos como sindicatos de conductores, que eso no es un sindicato de clases, es un gremio, no es un sindicato de clases, es otra cosa diferente, y por lo cual lo del usar lo de huelga salvaje no deja de ser algo para asustar. Son los conceptos que están usando hoy en día que yo en el fondo cada vez que los escucho me revienta, ¿sabes? de que de lo del sindicato eso que he explicado, no sé, yo no, no... A mí me revienta escuchar que un sindicato está para pactar. Un sindicato no está para pactar. A mí también me está llamando mucho la atención la campaña que está habiendo para... Porque se desprestigien ya solos UGT y comisiones, pero aún así desde la derecha están ahora, los medios de la derecha están ahora yendo por ellos, pero de un modo espectacular, aprovechando, claro, las absolutas debilidades que tienen, la poca credibilidad que tienen entre la mayoría de trabajadores que no somos de... que no estamos, o funcionarios, o no somos de empresas de toda la vida, sino los que estamos en otro tipo de contratación mucho más precaria, a base de subcontratas y demás, que ahí los sindicatos no tienen ni han tenido interés nunca, pero como están aprovechando para terminar de quitarles la poca calidad que tengan, sí que queda un poco más claro que nunca que al fin y al cabo eso no dejan de ser más que siglas. Y como lo veo yo personalmente, lo que hay que ser es listos en cada momento, en cada empresa, en cada puesto de trabajo, tienes que hacer lo que puedas hacer para no ser el más... Claro. El más radical de la empresa, sino poder hacer las cosas junto al resto de tus compañeros. Porque como seas tú solito el radical de la empresa, pues tú solito te vas a la puta calle mientras el resto se haga las manos. Si logras hacer algo que se pueda, aunque sea a costa de rebajar el discurso, de un poco hacer las cosas de otro modo, incluso pasando por el aro de las siglas de los sindicatos amarillos, un poco. Pero si con eso logras que en tu empresa estés todos unidos, es cuando tienes algo que hacer. Porque como vayas tú por tu cuenta, las cosas son bastante complicadas. Sí, que bastante cada uno tiene sus circunstancias, yo qué sé. Cada uno en el curro, unos trabajamos en empresas grandes, otros en pequeñas, pues cada uno tiene que moverse en la medida de sus posibilidades. Y sabiendo un poco eso, intentar ser solidarios unos tema, con otros. El tema es que no te engañe ni el patrón ni el sindicato. Claro, que con muchos, con los amarillos está claro que va a ser mucho... Mucho más fácil, porque no dejan de tener unas élites, no dejan de estar ahí bien pagados por su labor desmovilizadora. Y bueno, también aprovechando este tema de la huelga de Metro, quería comentar también, así muy brevemente, que tampoco hay demasiado que comentar, la huelga general que se convocó en Euskal Herria por la llamada mayoría sindical vasca, que son mogollón de siglas de las que a la hora de verdad solo tienen implantación real. ELA, que es el sindicato ELA. Más vinculado al PNV, que no tiene nada que ver con nosotros, y luego LAB, que sería el sindicato más vinculado a la izquierda abertzale. Luego hay otros, STEC, no sé qué, IRU, es que me he perdido un poco con las siglas. Ya. Fue una huelga general. Convocaban todos menos UGT, creo. Sí, que al final, a la hora de la verdad, claro, acabaron apoyando, comenzó convocando esta mayoría sindical vasca, sindicatos implantados únicamente en lo que es Euskal Herria, en los territorios tanto de la Comunidad Autónoma Vasca como Navarra, no sé si en Iparralde harían algo, pero allí debe ser otra historia. Y luego pues se fueron uniendo sindicatos de otro ámbito de actuación, como pues la CNT, la CGT, a última hora también incluso Comisiones Obreras, muy muy presionado por sus bases, para acabar convocando. UGT sí que se lavaron las manos, porque decían que no, tiene que haber unidad de acción, y por eso convocamos para el 29 de septiembre, porque se va a hacer algo a nivel europeo. Pero el caso es que los recortes laborales serán aprobados ya y se van a empezar a ir aplicando poco a poco. Que el verano, aunque sea un periodo extraño, a la hora de mamonearte sí que funciona igual. Sí, pero es lo que decimos. Por ejemplo, esta huelga, que es una huelga general, que se paralizó en cierta medida una región, ha tenido mucha menos repercusión que la huelga salvaje del metro, ¿sabes? Uh-huh. La huelga salvaje del metro, todos los telediarios han abierto con ella... Y ha tenido una repercusión muchísimo mayor de lo que ha podido tener una huelga general que afecta a todos los sectores. Uh-huh. Y pero claro, es una huelga, yo que sé, un poco light, digamos. También, bueno, la huelga general de Euskadi, pues la hemos visto desde, aunque, bueno, que nos pillase allí, vimos que había cosas cerradas, pero luego lo que es las conversaciones, los medios de comunicación, lo hemos visto desde Madrid y también se ve un poco de otro... No, pero yo con gente que hablé por allí y en el fondo te decían, pues bueno, pues yo no voy a trabajar y si veo a alguno trabajando pues le llamaré algo. Pero que tampoco están como muy convencidos de que fuera a ir a ningún sitio o parar un día... Que, no sé, como que se lo tomaban un poco que bueno, pues que no trabajan porque es huelga y porque hay que hacer huelga. Pero que tampoco estaban ahí muy convencidos de organizar piquetes ni historias porque, no sé, no lo veían como algo útil. Sí, igual la herramienta, la cual en general se tiene un poco mitificada, pero no deja de ser una herramienta y tienes que tener un poco claro. Claro, también la gente con la que hablaba yo estaba más por la huelga general indefinida, salvaje y al bruto, ¿sabes? Entonces, pero estaban un poco desencantados con eso, de decir, pues bueno, pues sí, pues es huelga y es huelga, pero un poco flojo. Bueno, esta gente también está un poco más por el rollo de, pues mira, pues si un día podemos parar las obras del TAF, pues las paramos. Y precisamente, mira, que vienes enlazado con el tema de las obras del TAP. Si te parece, ponemos una canción que hemos utilizado alguna vez para introducir esto y nos ponemos a hablar de las novedades que hay con lo de las obras del TAP, que son, hay una acción directa bastante, bastante potente. Este tema de los Tijuana en Blue, lo que te comento siempre, algún día acabará siendo la sintonía del programa, porque casi se identifica más con lo que hacemos que con la que llevamos desde hace 8 años, pero habrá que hacer algo con ella alguna vez. Sí, hombre. Nada, pues lo que íbamos a tratar ahora era de las obras del TAP, de este tren de alta velocidad, una acción directa que está teniendo lugar pues en estos días. Bueno, está habiendo unas cuantas realmente. Desde hace, por ejemplo, un mes y medio, hay una ocupación en Amorebieta, que creo que es, que han ocupado un baserri que por el cual va a pasar de lleno la vía del tren de alta velocidad. ¿Un baserri es una finca rural, sí, una casa rural? Es un caserío, de toda la vida. Y lo habían expropiado ya al dueño y ha habido gente del pueblo, de los pueblos de alrededores y demás, pues que han entrado allí a ocuparlo con modo protesta por las obras del TAP para intentar frenarlas de algún modo. Y la verdad que bueno, están aguantando ahí mes y medio, uno con un acoso policial tremendo de amenazas, intentos de identificaciones y demás. hasta el punto que van allí los policías y al no poder identificar a nadie porque no pueden entrar sin una orden judicial, pues se dedican a destrozar la huerta que han montado ahí, los pimientos dando patadas, los cipayos encapuchados dando patadas a los pimientos. A los piperraques. A los piperraques. Y bueno, pues la verdad que se está moviendo la gente de las asambleas contra el TAF, se está moviendo en diferentes ámbitos, se está fomentando un poco la creatividad en ese sentido. Y otra acción que es la que está ahora más en boca de todos, que es de unas minas de un monte en Itsasondo, que debe ser un monte que está agujereado por dentro. Ahora vamos a oír un corte que nos lo explica muy bien. Que han entrado allí cuatro personas y se han encadenado dentro de las minas, no se sabe muy bien dónde. Y son unas minas que en los alrededores pues están a pleno funcionamiento las obras del tren de alta velocidad. Y en estas minas están produciéndose, se está produciendo explosiones para ir abriendo terreno. Y bueno, pues comentan aquí un poco, pues eso, que es una zona un tanto que se están haciendo las explosiones un poco sin control y se está haciendo de una manera muy peligrosa. Y bueno, pues esta gente, pues no sé si entró antes de ayer o no sé cuándo han entrado, un día de estos. Y bueno, pues han hecho una entrevista ya desde dentro. La verdad que es para verla, es un vídeo que hay por internet. Y es para verlo, nosotros aquí solo podemos poner el audio, pero bueno, la verdad que es para verle ahí las caras negras que tienen de como auténticos mineros que están allá abajo a oscuras, encerrados, y es una entrevista que les han hecho y poco más. Pues vamos, si te parece, si te parece la ponemos y que expliquen ellos toda la situación y todo el rollo. Bueno, hay una parte que es en castellano que pondremos íntegra, la otra en euskera que intentaremos, bueno, leer los subtítulos, iba a decir traducir. Intentemos traducir, jodido, lo tenemos. Ya te digo, yo no paso del Gora y del Bikachiak. Y el Kaiso y poco más. Y nada, leeremos los subtítulos un poco como podamos. Pues venga. Venga, le enchufo. Dale pues. En el pueblo de Itsasondo desde siempre, ¿no?, se ha conocido que había estas minas aquí. Y en el pueblo de Itsasondo es vox populi, o sea, de alguna forma todo el mundo decía que aquí este monte está completamente agujereado y estos tíos a ver si saben dónde se meten. Que habían hecho una investigación nula de esta zona, no saben a dónde se meten. O sea, realmente el proyecto es defectuoso completamente. Estas minas no pasaron de las bocas de las entradas. Hicieron la observación desde la boca de la entrada de las minas sin meterse adentro. No saben lo que hay adentro. Lo que he comentado antes de los sondeos geotécnicos, iban a hacer 38, solo pudieron hacer 2 por la resistencia que hubo. No saben a dónde se meten. Coges, es que hay muchos documentos. Es una zona de condiciones físicas completamente desfavorables, una zona de colapso gravitacional. En el estudio geomorfológico de Guipúzcoa esto aparece como ya un esquema en un mural y todo de los colapsos que ocurren en estas minas. Entonces, bueno, y no se sabe, ellos ni saben el proyecto, dicen, no saben si pueden interferir las minas directamente con el trazado del túnel. Y no lo saben, ¿no? Y ya están acercándose ya la obra, llega de Orrizia el túnel y se llegan, están metiéndose en la zona de minas, ¿no? La zona de peligro, también por las voladuras y todo eso. La gente dice tanto para nosotros, desde luego, al estar aquí, si continuaran con las voladuras, pero también para los propios trabajadores durante la obra y que es una zona totalmente desfavorable, incluso de cara al futuro de la infraestructura. Tengo que decir, algunos dicen que es una zona realmente mala para ellos y que no lo han investigado realmente. O sea, bueno, pero... Pues lo que ha contado un poco Mikel, ¿no? Es un punto bastante clave en el túnel que están construyendo en esta zona y vimos que era una buena oportunidad. Bien, para pues desenmascarar un poco todas las irregularidades que estaban teniendo en esta zona y bien para hacer una zona de resistencia y paralizar las obras durante cierto tiempo. Y eso nos llevó a entrar a las minas, a verlas, a preparar un poco la historia y a decidir que sí, que estábamos dispuestos a realizar una acción de resistencia aquí en este punto. Un gol tan ego simple, albo bakoitzen pertsona bakoitzek besoa sartzen du eta kanda batekin ba bueno, erdira lotuko ga eta se van a envidonar dentro con un bidón de hormigón con una argolla dentro. Cuentan que las muñecas llevan cadenas con un candado que se atan al bidón por dentro y se van a quedar así inmovilizados para que cuando entren tampoco les puedan sacar fácilmente. Da guarrieda naiko beresia, bueno, dicen que este sitio es bastante peligroso porque el tipo de roca que hay mucho, mucha posibilidad de derrumbe y que es bastante peligroso estar aquí cuando hay explosiones a 400 metros y se convierte con esas explosiones se convierte mucho más peligroso. Que el día que nos metamos dentro la gente de fuera tiene que meter caña para que realmente paren las obras porque no sabemos si se toman en serio o si no se lo toman en serio pueden seguir con las obras. Y bueno, que ya veremos lo que pasa, si nos sacan, si nos dejan pudrirnos aquí o qué. Pero lo cierto es que nuestra integridad física se queda en sus manos. Y bueno, dicen ellos verán lo que hacen y se ríen un poco. La verdad que esto no. Decimos que venimos a estudiar los murciélagos del Goierri, dicen. Los famosos murciélagos de morro largo. Y se siguen riendo. Esta gente está un poco loca. Somos un grupo contra el TAP que está un poco loco. Creo que esta es una de las acciones más locas que se han hecho contra el TAP, dicen. Y se sigue riendo. Estamos un poco tocados para entrar aquí. Vamos a entrar y aguantar. Primero nos tienen que encontrar, que no será para nada fácil. Y luego pues pasar los días atados a un cacharro como este y muestran el bidón al que se van a encadenar. Dice que estos días serán como amantes. Y nada, dicen que van a pasar las horas atados al bidón, que tendrán poca movilidad y que las horas serán largas, pero que bueno, que no saben qué pasará, pero si alguien de dentro que le pasara algo, pues estaría bien que la gente que está fuera no tuviera reparo en mostrar su rabia. Y bueno, dicen que si estás a favor de esta acción o los quieres apoyar, que animan a participar en las movilizaciones que se van a llevar a cabo en los alrededores. Y bueno, esto ha sido un poco la entrevista a esta gente, que ya vemos que está un poco pirada también. Sí, creo que es una acción que hay que tener muy claro dónde estás metiéndote. No, es la verdad que hay que estar un poco preparado para meterse ahí dentro porque, joder, pues vas a pasar días y días encerrado en un sitio sin mucha movilidad, a oscuras, y no, yo no sé si sería capaz de meterme, hay que estar un poco preparado para meterse ahí dentro, pero bueno, esta gente está claro que tiene las ideas claras, que por muy locos que parezcan, que se sigan riendo, que me imagino que lo suyo tendrán por dentro, y las motivaciones pues las tienen muy claras para hacer lo que están haciendo. La verdad es que la resistencia al TAP en Euskal Herria está siendo algo impresionante, pues está habiendo acciones de todo tipo. Además, ahora cuando ya la cosa parece que no tiene... parece ya casi irreversible, que podría ser incluso de ver que no tiene vuelta atrás, pero aún así siguen un poco, al menos intentando demostrar las contradicciones de este macroproyecto y lo que se pueda paralizar, pues paralizarlo. Sí, sobre todo por lo menos le están echando imaginación también con acciones de este tipo que no se han visto nunca. También lo del rollo de encadenarse a los árboles y demás, que son acciones simbólicas también de ellos mismos, dicen de entramos al interior de la tierra para afianzar los cimientos de esta tierra, porque nosotros somos parte de esta tierra. Y ellos así lo sienten y así lo hacen. Y en el fondo también son eso, pues acciones imaginativas. Y si algo bueno tiene esta parte, esta lucha, es esa parte de fomentar la imaginación de la gente a la hora de buscar nuevas vías de lucha. Desde luego, a mí me está recordando mogollón a la acción que se hizo en el Centro Social Casas Viejas en Sevilla hace unos años. Sí, que también se entubaron en unos túneles y tal, sí, que habían excavado. Pero que sí, al final, en el fondo sí que sí, que al final la policía se enteró de que no estaban realmente encadenados, sino que se podían soltar cuando quisieron, entonces aprovecharon para torturarles. Sí. Ha sacado que no está hace poco por Madrid haciendo diversas charlas explicando el tema, que han sacado un documental sobre por qué se les ocurrió aquella lucha y por qué consideran que no terminó de salir bien. El documental se llama Londres no Sevilla, refiriéndose a que acciones así en Londres en años anteriores se habían tenido éxito, habían logrado paralizar el desalojo, pero en su caso que no les terminó de salir todo bien, por eso, porque Londres no Sevilla. Y nada, con el tema del... Bueno, es curioso ver cómo esta gente, a pesar de haberse metido ahí dentro y saber perfectamente los destructores, los que están llevando a cabo las obras, saben perfectamente que están ahí abajo y siguen haciendo voladuras. Y la verdad que empieza a ser un poco peligroso porque, como han explicado ellos, es una zona que está agujereada por dentro del todo. Y que tampoco han hecho muchos estudios y que como sigan haciendo voladuras, pues perfectamente a alguno de ellos le puede pasar algo. Esperemos que entren en razón. A mí con el tema del TAP a Euskadi no me ha quedado claro si iba a ser de las obras que se iban a paralizar o no, pero vamos, es que, visto, claro, por el tema económico, cuando salió Pepiño Blanco diciendo que se acabó de tener infraestructura de países ricos, que ya no lo somos... No, y que como esto ya está por Asturias y tal, veía ahí que ya estaban los medios de comunicación como rabiando un poco de el nuestro no van a hacerlo, pero el de Cantabria sí, no, el nuestro no van a hacerlo, pero los vascos sí, no sé qué. Como un poco, pues, y no sabía el estado de... En su día, cuando salió la noticia aquella, se dijo que se iban a parar todas las grandes infraestructuras, excepto el AVE a Sevilla. Digo a Sevilla, ese ya no lo paran. A Valencia... Y que incluido el tren de la Y vasca, que también se iba a parar, pero al parecer pararon algunas obras, pero que muy puntuales, pero que por lo que nos ha contado gente de allí, otras obras han abierto. O sea, directamente de abrir nuevas obras, ya nuevos tramos que se han empezado a construir ahora. ¿Tienes a medias? Claro, o sea, ya no es continuar las obras, es empezar nuevos tramos y que hay zonas donde sí que a lo mejor hay menos actividad, pero que no tiene nada que ver con que se vaya a parar ni nada, sino simplemente estrategias y pero digamos que las obras siguen y como han explicado esta gente, pues explosivos a saco, hacer túneles, viaductos, destrozar y todo lo que conlleva esta infraestructura. Me gusta sentarme a tomarla por ahí con los colegas, pasar el rato, tanteré en la calle con un porreo lindo lado por abrir, que se me lave el veneno que me ofrece a ti. Pero usted tiene otra idea de Madrid, que en todas partes pasa vendido. ¡Ay, cadete! Se lo quieren cargar todo y hacernos mal vivir. Déjame ver, no vive ni de despejada, jabe como plan, puso rabioso, pincho peligroso, desde los años 50, nos queréis en discoteca, que no hayamos más, que detrás de mierda, estamos ahí, gastando dinero, el sello en la frente y en la boca la barrera, calle despejada, jabe como plan, anda que os dé, anda que os dé. Esta canción que acabamos de escuchar se llama A la calle con bozal, es una canción extraída del último disco del grupo madrileño Lágrimas y Rabia, Desafecto se llama y el disco, y la canción habla un poco de algo que hemos sufrido mucho la peña joven, y no tan joven realmente, madrileña, los últimos años, que es como nos han ido quitando la calle poco a poco con temas como lo de la ley antibotellón y tal, de cómo se han aprovechado de las molestias a los vecinos, de los desfases de algunos, para que al final sea delito algo tan tonto como estar bebiéndote una cerveza en la calle, salvo que te lo estés haciendo en la terraza, que mete el mismo ruido y genera los mismos residuos, pero claro, ahí pagan impuestos y bien que te sajan por el tema. Y le he puesto la canción un poco para enlazarlo, porque de repente todo esta Madrid cárcel que solemos tener cada fin de semana, a las 3 lo chapan todo, como dice la canción, salvo que puedas pagar para entrar a otro sitio que tenga licencia para estar hasta más tarde, pues este fin de semana de repente todas esas restricciones desaparecen y Madrid se convierte en una ciudad súper plural, súper... de buen rollo. Súper permisiva, súper acogedora, porque somos la capital europea del orgullo gay, de esta gran fiesta del Gay Pride. Y una historia en la que al final se ha olvidado toda la parte reivindicativa, el por qué el 28 de junio se celebraba el Orgullo Gay, que era por un asalto policial homófobo a un club homosexual en San Francisco en los años 60. Eso ya no se acuerda, teniendo un letrero de publicidad gigantesco en cada escenario. Pues para qué, ¿quién coño quiere acordarse de policía reprimiendo ahí? Sí, se ha quedado un poco en el circo, ¿no? Al final lo que se ha quedado, que por un lado dices, es un avance que las parejas homosexuales puedan ir por la calle sin ocultarse, que es algo que poco a poco se va consiguiendo en cualquier ámbito normal, más lento quizá de lo que sí, debería, más pero en las ciudades que en los pueblos y ese tipo de cosas, pues bueno, tardan en normalizarse, claro. Pero bueno, al final esta historia acaba, no deja de ser el negocio de decir que Madrid es una ciudad muy abierta, pero los que vivimos aquí a lo largo del año no sabemos que Madrid es la ciudad abierta por los cojones. Está abierta. Este año lo que han hecho es poner, no solo centrar la fiesta en el barrio de Chueca, decían que por quejas de los vecinos, también creo yo porque humanamente no cabe tanta gente que se juntaba en esas calles, y se han llevado, han llegado ya pues hasta Plaza de España, había escenarios montados ayer con sus barras todas, por supuesto, de bares, discotecas y negocios, porque el tema mínimamente combativo ha desaparecido por completo. A favor, pues eso, a favor del espectáculo, el petardeo, porque los grupos que te traen son todos eso, petardeo puro y duro, de versiones de los años 80 de discotecas, de, por ejemplo, ayer estuve viendo un rato a La Década, que yo pensé que ya no existían, ahora con cuatro, eran cuatro súper jovencitos además, o sea que esa gente van cambiando más que... Yo sí sabía porque bueno, tengo gente conocida que ha hecho giras con ellos, pero al final, mira, lo que consiguen... Bueno, tú también, conocemos gente gay, lesbiana y demás que se sienten orgullosos de serlo todo el año, menos estos días. Al final es lo que consiguen, de que gente propia de su propio colectivo acabe asqueado de todo el circo que se monta, de ver las carrozas del desfile llenas de publicidad, de Telefónica y de mierda. Y al final, pues mira, lo que consiguen es todo lo que tenía que ser un día de reivindicación, convertirlo en un día de circo. De negocio. Y negocio. Que al fin y al cabo es lo único que les entera. Pero bueno, al fin y al cabo en Madrid, por suerte, no solo estas cosas, sino que a veces también una ciudad que tiene sus cosas. Y si te parece, ponemos una cancioncita y nos ponemos con las convocatorias ya en esta recta final de este 2 de julio. Muy bien. Resistencia obrera. Resistencia obrera. Bueno, esta canción se llama Motivos de Huelga y precisamente por algunos de los motivos de huelga que hay, mañana, día 3 de julio, hay convocada una manifestación por el sindicato CNT-AIT y será mañana 3 de julio desde las 12 de la mañana, el recorrido Atocha-Sol. Y los motivos de huelga, los motivos de esta manifestación son contra los recortes y la reforma laboral. Es un poco pues la toma de posición de la CNT contra estos temas que está pasando. Y ya pasando un poco a hablar de la parte musical, la parte festiva, pues en Madrid estos días también hay cosillas. Por ejemplo, este fin de semana en la Vicalvarada, este festival que iba a ser el fin del 11 y 12 de junio, pero tuvieron la mala suerte de las lluvias, que parece que son gafes, bueno, porque espérate. Este fin de también ha dado lluvioso, pero bueno, no tan salvaje como aquel. Al parecer, ahora he hablado yo con un amigo y estaba lloviendo por no sé dónde, cayendo una chaparrada muy guapa, así que... No, yo ahora cuando he bajado para el estudio veía que llovía, pero bueno. Pero han puesto una carpita que espero que pueda permitir que tocan, pues entre otros grupos, hoy van a tocar The Cluba, que es gente de ex-Escalaria, pues Sujeto K, Limando el Serrucho, etcétera, hasta una ristra, hasta 8 grupos. Y mañana pues el cabeza y cartel va a ser Habeas Corpus, acompañado de otros grupos como Iracho, La Madre, pues así hasta otros 9 grupos. O sea, todo en el campo de fútbol de la avenida de Daroca, pues como no puede ser menos, allí en Vicálvaro. Y ya pues podemos ir avanzando un poquito, ya casi definitivo, las fiestas del Carmen en el barrio Vallecas, también conocidas como las fiestas de la Carmela. Y dentro de estas fiestas, pues entre la programación más o menos alternativa a la oficial del Ayuntamiento, pues podemos destacar el día 16 tenemos a Obús, el día 17 tenemos a Gritando en Silencio y el día 18 la famosa batalla naval que organiza la cofradía marinera de Vallecas. Esta guerra de agua entre este todos contra todos. Cita anual, que si estás festivo en Madrid no te la puedes perder. No te la puedes perder porque es un fiestón. Es un fiestón diferente a lo que haces normalmente los fines de semana. Así y que... además es un fiestón que viene de la gente, es un fiestón popular, que muchas veces el ayuntamiento ha puesto todas las trabas posibles para hacerlo. Y incluso no lo han conseguido, al final no les queda otra que ver que al menos dar los permisos. Normalizarlo, si es que es lo que sí, hay. Sí, dar los permisos para que al menos se haga, porque es que si no, la gente lo va a seguir haciendo, lo ha demostrado. Y cuanto más pegas me pongas para hacerlo, solo pues a pensar en el barrio voy a hacerlo. Y no es ningún delito tirarse agua, ¿sabes? Que tampoco que lo hacen los niños todos los días de verano. Claro, claro, es lo bonito de esta fiesta, porque se mola, porque se junta toda la gente del barrio, pues eso, chavalines, la gente inmigrante, la gente... los gitanos, la gente vive ahí toda la vida, pero también se desplaza gente de todo Madrid y también y de que fuera. Hay mucha gente del rollo, porque es una fiesta que tiene autobuses de fuera, de no sé qué, también cofradía, es de Galicia, no me acuerdo de dónde, porque claro, es que se da curiosidad lo de Batalla Naval, es la coña, porque sí. Vallecas, pues a ser eso, pues ser, gente... ser Madrid y ser de secano totalmente. Pues Vallecas es gente monta un autobús. Es un pueblo que tiene su... bueno, un pueblo, un barrio que tiene su historia marinera. No, sí, es un fiestón, desde luego. La gente, si alguien que no se escuche, que no ha ido nunca, que se acerque si está en Madrid, porque, vamos, merece la pena pasar una tarde domingo de puta madre. Y además, después de la batalla, tocan De Locos, el grupo de... no sé quién de Escape, pero vamos, que el no deja de ser un... Pringao. El saltimbanqui. Sí, y nada, el que no hacía nada más que disfrazarse. Y que creo que es lo que sigue haciendo el grupo nuevo. Así que nada, pues ya que hemos estado hablando de la batalla naval de Vallecas, pues nos despedimos con el himno de la batalla naval, que se llama Marinos de Secano, y está compuesto pues por un grupo vallecano como son el Mecánico del Swing. Así que nada, despedimos esto, imaginamos que hasta la semana que viene, aunque si queréis estar al loro un poco de cuándo vamos a emitir y cuándo no, entrad a nuestra web, porque con esto del verano tenemos un ritmo un tanto extraño. Si no huimos de Madrid... Claro, la web www.950.org/relativo-libertad, y ahí la veréis que no, además la hemos reformado hace poco y estoy contento, ha quedado muy bonita. Así que nada, nos escuchamos, un abrazo. Con lo mejor el resto de todo lo naufragio. Ahí navegando en un sueño va mi barrio, que va mi barrio, hay marineros de asfalto. A unos 300 kilómetros del mar, mi barrio libra una batalla naval. Con cañones de cubos y barreños, en Vallecas regamos nuestros sueños. A unos 300 kilómetros la puerta, que la verbena del mar tienes abierta. No temas nunca naufragios repentinos, no temas nunca naufragios repentinos. De un barco hundido se saca un submarino. Marineros de secano, secano, bucaneros vallecanos, arponeras campechanas, bucaneras vallecanas. A unos 300 kilómetros del mar, mi barrio libra una batalla naval. Hay sirenas en los bares y charcos, y el bulevar lo bajamos en barco. Los tritones burócratas se asustan si un pueblo unido se divierte en la ducha. Y hoy cambio el metro por una piragua, hoy cambio el metro por una piragua. Un barrio entero